Precisamente en este momento se está llevando a cabo una marcha realmente multitudinaria acá en Mendoza, porque los gremios estatales, docentes de sanidad, privados y públicos, y en general lo que incluye ATE, están de paro. Y ha sido y está siendo multitudinaria al punto de que se la compara esta marcha con la marcha de los 24 de marzo. Realmente lo importante en este momento es que no solo son los trabajadores que están ahí, sino que, por ejemplo, los docentes y las docentes han llamado a la comunidad escolar, a los padres y madres de los niños y niñas, y se han sumado todos, se han sumado. La situación económica y de los estatales es muy grave, son los sueldos más bajos del país. Y significan realmente esta marcha un descontento que está pudiendo manifestarse y que yo creo todos están hablando en las radios, en los canales, de un día bisagra. Entiendo que es así y entendemos que es así porque Mendoza es una provincia, no como provincia, sino el gobierno. Siempre se nos considera conservadores. Pero bueno, acá han pasado luchas enormes y no son en vano, no son de conservadores, sino precisamente para salir de eso. Pero este gobierno es absolutamente neoliberal, responde Suárez, que es el actual gobernador, y el anterior, Cornejo, responden totalmente a Bullrich, Macri. Tienen la esperanza bueno, de llegar a los puestos más altos y tienen fuerza. El peronismo acá ha metido la pata bastante en varias cosas que son fundamentales y entonces no logra una fuerza tan grande, digamos. Pero los medios, por ejemplo, desde los diarios, las radios, excepto una, que es uno, que es el diario Uno y Radio Newell, todo lo demás es de Mañeto, digamos. Entonces la situación es fulera. En cuanto a la justicia federal que lleva adelante los juicios por delitos de lesa humanidad, nosotros siempre hemos tenido un gran apoyo por parte de la Fiscalía, de la Unidad de Investigación por Delitos de Lesa Humanidad, del Tribunal Oral, tanto acá como en el sur, en San Rafael. Mañana son, el jueves, son los alegatos por el juicio que se va concluyendo en San Rafael, lo mismo la otra semana en San Juan y luego acá en la ciudad. En Mendoza vamos por el noveno juicio. Esto ha sido producto de, inevitablemente, de los organismos de derechos humanos, ¿no? Y de ese encuentro con esta unidad fiscal de gente joven, comprometida, bueno, que son compañeros directamente. La posibilidad que tuvimos de poder conseguir una condena como a perpetuidad para cinco jueces federales que fueron cómplices de la dictadura, habla de ese compromiso, tanto de los organismos como de esta parte de la justicia federal. La situación económica es grave, no se nota en el centro, donde todo el mundo está comprando, va al café más en esta época de vacaciones de invierno, pero es grave, es muy grave. ¿Cómo estamos en este momento? Creo que hay un instante que todos nosotros estamos viviendo ese momento, en que los viejos de familiares, por ejemplo, de las madres, ya no están, los primeros. Hemos quedado algunos todavía, en varios lugares, en madres ya prácticamente no. A partir de eso, algunos tomamos muy en serio la transmisión de todo a los jóvenes, a que tomen conciencia. Bueno, nosotros venimos trabajando desde la universidad, como vos sabés, desde hace 11 años dando cátedras, talleres, cursos de derechos humanos en distintas facultades, en fin. Es un trabajo realmente interesante que ha dado frutos, lo hemos podido ver. No está fácil la cosa, es de lucha dentro de los lugares propios, ¿no? Culturalmente Mendoza está siendo transformada en Hollywood. Los teatros, el Teatro Quintanilla, el Teatro Independencia, los teatros estatales son como de lujo. No podés ni tomar mate ahí adentro cuando vas a trabajar, si es que milagrosamente te dan la sala, que son como pequeñas expresiones, aunque no tan pequeñas, porque hay mucha gente, compañeros y compañeras que trabajan en esto, que esa es su entrada de dinero, pero sí es la muestra de cómo se mueven en general. Todo es turismo, fiesta de la vendimia, la cara limpia, ¿no? Pintadita, perfecta, pero que no es la realidad. Y esta marcha, donde se habla, también están diciendo que hay gente que los está insultando desde adentro, que les mandan mensajes a las docentes, gente que está ahí también en la marcha. Lo están denunciando. Pero esta marcha es probable que signifique una bisagra. Es probable. Va increyendo esta lucha, estas salidas a la calle. Este hartazgo va tomando una forma hacia el exterior y en conjunto.